Espacio publicitario. Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Hola, buenos días, queridos amigos. Buenos días en este domingo buenísimo, extraordinario. Tenemos un problemita. A ver, lo vamos resolviendo. Algo que chilla. No quieren, parece. No. ¿Estamos bien ahí? ¿Ahora sí? Estamos mejor. O bajar el volumen del retorno un poquito, ¿puede ser? Bueno, gracias. Son cuestiones de técnicas. Del comienzo. Técnicas, así que no se asuste. Buenos días nuevamente. Estamos acá Raúl Blanco, quien les habla, Jorge Sánchez, responsable de este espacio en Radio Goga. Usted la está sintonizando en 103.5 y si no, por supuesto, por internet también tiene la posibilidad de encontrarnos allí en gogafm.com.ar, como ha hecho algunas, han hecho algunas personas que nos llegan los testimonios de otros lugares del país, afortunadamente. Pero lo más importante es que en nuestra propia comunidad se van sumando las adhesiones, los comentarios, a veces un poco hasta por casualidad la gente nos ubica en este horario y se acostumbra a esperarnos. Eso es también una decisión, por supuesto. Sabemos que a esta misma hora una cantidad de radios colegas están emitiendo sus propias programaciones y naturalmente usted tiene la libertad para elegirnos o no. Dentro de esos comentarios, bueno, tengo algunas cosas, pero buenos días, Raúl. Jorge, buenos días a la audiencia, y ya tenemos nuestro invitado que lo vamos a presentar después de un rato acá en el estudio, el primer invitado, porque sí, hoy tenemos dos. Ya hemos tomado un mate de amargo riquísimo, sí, por supuesto. Por supuesto. Frío, ¿no? Así que buenos días a todos, y bueno, Betty, que dijo que a partir del domingo pasado va a ser una de las más fieles oyentes de la radio. Ah, no me digas. Sí, sí, después le voy a decir la pregunta. Bueno, sí, a veces uno es injusto porque se olvida de alguno. Uno nos agradece, nos critican, nos regañan, como todo, esta vinculación con nuestros vecinos de la comarca tiene esa facultad de que nos compromete. Siempre hablamos de compromiso porque más allá de que nosotros no somos comunicadores profesionales, ponemos esta voluntad de traerle los testimonios de gente de la comarca, tratar de reconstruir esos pedacitos de historia que probablemente una gran masa de esta población no conoce. Sabemos que nos están sintonizando por allá arriba, por el Mallín, bien alto, en el Hoyo también, ni hablar. Y bueno, justamente una de las críticas que nos hacían es que a veces hablamos en sentido de género masculino. No decimos todos y todas, él o ella. Pero bueno, es la costumbre. Pero para resarcirnos de esta cuestión de género y reconociendo que, por supuesto, las mujeres son la razón de nuestra vida, porque tenemos las madres, las esposas, las hijas, y en fin, hay una razón. Probablemente si Dios le dio la facultad de gestar a la mujer, por algo debe ser. Esta semana se cumplió un aniversario importante, una mujer de mucha gravitación en la historia de la política nacional, amada y querida y odiada por partes iguales, convertida en mito a raíz de lo que ha venido después en nuestra historia, por esto de que, bueno, renunciamientos, sacrificios. Y de eso nos habla Nelly Omar, en esto que sería un poco un homenaje a Evita y un homenaje a la mujer en general. Más allá de las cuestiones políticas, simplemente encarnando esa vocación de sacrificio y esa grandeza de algún modo. Esto que canta Nelly Omar justamente tiene que ver con la descamisada. Thank you. mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Pero si no, tengo. Bueno, acá estamos nuevamente. Eso que escuchábamos era Nelly Omar, La Descamisada, un tema que le hizo muy popular en su momento y que, por supuesto, tenemos que ubicarla en contexto, ¿no? Estamos hablando de unas cuantas décadas de historia nacional. Bueno, ha llegado el momento. Tenemos a nuestro invitado aquí. Ha costado lo suyo traerlo, por supuesto, porque suele ocurrir. La gente tiene cierta, a veces cierto temor con esto de la radio y de este fierrito acá. También lo tenemos nosotros. Pero lo importante es que sepa cada persona que viene aquí que será tratada con todo el respeto que merece y vamos a involucrarnos en su historia hasta donde nos permita. ¿Quién tenemos hoy? ¿A quién tenemos? Hemos traído, nos ha costado un poco. Bien dijo Jorge, ¿no? A Efren Sirio, para nosotros Penco Lucero. Y lo hemos invitado a Penco porque la semana pasada estuvimos charlando sobre emprendimiento familiar, estuvimos aquí al señor Carro, Beto Carro, para nosotros, conocidísimo ciudadano del Bolsón. Y hablando un poco de los emprendimientos, familiares, panaderías, cuánto uh-huh. tiene que ver el pan con la familia, con el entorno, con el pan es todo, falta sí, el pan en la mesa. El alimento esencial sería el pan. Así que lo trajimos a Penco porque él seguramente debe recordar, y muy bien, el comienzo de su historia. Y hubo gente, perdón, antes de comenzar, que preguntó qué era Zamorana. La Zamorana era, tal cual lo dijiste vos ayer, uh-huh. que yo te pregunté, la provincia del uh-huh. papá de Beto. Claro. Un homenaje como tantos otros, ¿no? Como tantos sí, otros. Ha sido... Sí, sí. Es muy común en los almacenes ramos generales que sean bautizados con el lugar de origen de los distintos propietarios. Sí, y después estaba metiéndonos ya en el tema, nos hemos acordado de la panadería de Criado. Uh-huh. Hacía uno vigilantes hermosos, grandes, y estaba en ese tiempo la escuela 30, que sigue claro. estando, pero con otro sí, cruzando la calle. Cruzando uh-huh. la calle, pero hoy es escuela número 270. Uh-huh. En aquella época era la 30. La 30. Y con la complicidad de Méndez, el portero Méndez, nos escapamos cuando la abuela abría. Pero vos las hiciste todas. Así que Méndez, por ahí por un brazado más de leña, porque antes la calefacción claro. era leña, nos dejaba pasar la calle y a la abuela Criado a comprar la factura. Bueno, hecha la... la dicha la anécdota, nos vamos con otra con panadería. Penco, con otra panadería. Pero yo era la competencia de Américo Paredes, él con su carrito. Claro. Andaba con... Él tenía una jardinera, nosotros teníamos... ¿Qué, ¿a qué le llaman una jardinera? El toldito que viene así, ¿viste? Claro, has visto por ahí, se ven muchas de esas. ¿De dos ruedas? De dos ruedas. De dos ruedas. Y Paredes tenían las ruedas altas, y nosotros teníamos las 650. El carrito ese. Más pistera. Más pistera era la que tenía Paredes. Y después, bueno, lo fuimos acomodando nosotros. ¿De cuál de los Paredes estamos hablando? ¿De Américo? Américo. Era jovencito. Jovencito, sí. ¿Y el pan es, o sea, dónde estaría, dónde estuvo ubicada, digamos? ¿Estuvo en lugar la panadería de venta o era todo reparto? Sí. Mi viejo antes tenía, primero tuvo churrasquería, a donde estaba el final de Raúl Soto. Ajá. No sé si te acordás. Esto es en la calle Sarmiento, o arriba en el barrio Obrero. No, acá en el frente al Lubricentro. En la calle Sarmiento, donde está la... Bien, al lado de Yeyen. Que al lado estaba Yeyen. Ahí tenía churrasquería. Y después tuvimos panadería, que nosotros ya ahí ya los hacían trabajar. ¿Dónde está Gatica? Ajá, en el barrio Obrero. Está Gatica y que al frente está ahora la carnicería de Néstor. Ahí teníamos un barcito. Tenés y razón. Al fondo, ¿te acordás ahora? Ahora sí. Y donde está, justo donde está Gatica, y teníamos la cambicha, le decíamos nosotros, un lugar amplio, todo de madera, ¿viste? Y el horno en el fondo, esa era la cuadra, ahí se hacía el pan. Y pero lo que pasaba, que él los mandaba, nosotros yo no sé, tendría 12, 13 años, me acuerdo, los mandaba a repartir con un canastito, caminando. Ah, caminando. Caminando. Uh-huh. Y que la otra vez estaba pensando, no me acuerdo bien, pero no sé si el juez Pérez no está donde era Trota antes, no sé si vos te acordás, arriba, ¿viste dónde está Pérez? No me acuerdo bien. La casa grande, ahora se me dio por pensar, esa casa grande que tenía Trota, no sé si él la reformó o es otro lugar, no me acuerdo. ¿Y el pan iba, había sus clientes así haciendo una ronda, sí, ¿no es cierto? Sí. O sea, teníamos repartir a los clientes. A domicilio sería. A domicilio salíamos. Me acuerdo también que una vez fuimos hasta a donde, ahora estamos en Barrio Luján. Y bueno, antes era el finado Teddy, que tenía bar, que viene a ser a donde está Nicanor Guajardo. Miércoles que caminamos. Y iba, ¿sabes quién? La mamá del Guata, la vasca, que lo sabía acompañar a nosotros a dejar el pan allá. Después, bueno, con el tiempo sí ya conseguimos un caballo, conseguimos el sur, que ya era otro cantar. Andábamos... Se ampliaba el radio. Sí, de claro, a poquito. La película que uno tiene es verlo a Don Lucero, que encima era un hombre grande, gordo, arriba del surqui. Claro, pero él cuando por ahí acompañaba, cuando había surqui, que teníamos el surqui, acompañaba, ya él no se bajaba, ¿viste? No. Era muy gordo. Él aparte el surqui era alto, él lo único que decía, conducía. El chofer. Sí. Y bueno, después íbamos progresando. Teníamos dos surqui, uno ya para la leña y el otro para hacer el reparto. El reparto. Claro, me acuerdo que él se ocupaba de... No sé por qué llevaría a Damas Vanas con querosén, no sé en qué lo ocupaba, no me acuerdo. Pero que sí que a veces los mandaba a nosotros, los veníamos, lo que era Tamango, que estaba... Claro, la el surtido de Escona. Claro, me acuerdo que le decíamos... Bueno, el apellido Gallardo era, pero le decíamos Pisa Fuerte. Y veníamos... Y él los cargaba el querosén con esa maquinita. Con la bomba. Niveles, Y uno iba viendo cómo iba subiendo. Sí, en otros testimonios, no recuerdo exactamente quién, se acordó que Don Álvarez fue, ¿no? Uno de los primeros, el papá de Manuel sería, ¿no? Fue claro. El primer empleado que estaba a cargo de la bomba. Sí, el papá de Manuel. O sea, cosas que quedan en la memoria, como tal como lo refiere Raúl. Siempre acá tratamos de que el oyente se imagine o se haga una especie de fotografía como nosotros la tenemos en la memoria, claro, porque cada uno la va construyendo con su propia historia, pero son imágenes de una ciudad que ya no, o una aldea para el caso, que ya no está, y de la cual no hay, por lo menos no tengo registro fotográfico de esos lugares, ¿no? La bomba no está, desgraciadamente ni siquiera está el local, ¿no? Pero bueno, hay dentro de los oficios, hoy estamos hablando del panadero, hay otros oficios también que tienen que ver con la gente del campo. La soguería, por ejemplo, es para la gente de campo una actividad invernal, pues muchas casas donde el invierno obliga a encerrarse y a trabajar el cuero, que lo hacen muy bien. Y uno de esos legendarios sogueros de la zona fue Rindolfo Yáñez. Ah, don Rindolfo, sí. El Cholo Barriga lo admiró y lo inmortalizó, de algún modo, en esta milonga que llamó así justamente, Rindolfo Yáñez. Cantarle a un soguero, porque en la gaucha pelea, es artesano de ideas con un destino campero. Hablo del que corta un cuero y a cuchillo lo longea, y así cuantito se orea, lo tornea de un travesaño, y es el que a sus propios años les va poniendo manea. Con costuritas perdidas, devolviéndole la vida a algún cabreto olvidado, o remendando un recao de esos que son fuertes y feos, que se usan para el chacaneo y que en más de una ocasión le sirve de cama al peón en esas noches de arreo. Así como el tiempo pasa, pronto aprende otras costuras, y a amansar las sogas duras, a maceta y a mordaza, de virar pelo y carnaza, sin pegarle al tiento un tajo, y a desparramar trabajos con tejidos de mi flor. Por eso este trovador le tiró mil de agasajo. Mascota de mi tropilla, le armó una prenda sencilla con esas manos benditas, puso paciencia infinita, puso ternura y calor, y así le hizo un tirador que en vez de plata labrada, el longe cuero bordada, entiendo que es un primor. Suficiente para que en este momento lo nombre mi sentimiento, será porque así lo siente Rindolfo Yáñez presente, siempre de cualquier manera, donde flame una bandera y el hombre de campo esté, allí debe estar usted por ser de estirpe campera. Por ser un buen compañero y porque a pluma y barquero quedó en la región tejido, sabe al no ser presumido que donde hay yeguas nacen potros, y entre un trabajo que otro armado con mucha paciencia, un poco de su existencia ha dejado entre nosotros. Thank you. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y en este espacio de Memorias de la Comarca lo invitamos a que aproveche de arreglar el mate, seguir escuchando estos testimonios. En este caso estamos con el amigo Lucero. Y decíamos, escuchamos hace un momento al Cholo Barriga con esta interpretación de Rodolfo de Áñez, tema que le pertenece. ¿Usted nos está sintonizando? ¿A dónde? A ver, ¿en qué sintonía, querido compañero? En Goga 103.5. ¿Qué tal? Si nos quiere llamar, dejar algún comentario, bueno, los teléfonos 4455-800 o el otro 4455-999. Por supuesto, insistimos, en internet está también allí Goga FM o Goga El Bolsón FM, depende por donde quiera usted ingresar a la página y a la sintonía. Estamos una fresca mañana de invierno y bueno, qué lindo el pan. La tarea del pan, sí, dígame. No, yo recién quería, tocaste un tema tan sensible como es el soguero, para esta zona, para la zona que no, que quería recordar también que aquí hay maestros sogueros que saben dar clase, no sé si digo bien, empleo bien el término, en colegios que tienen que ver con la parroquia, por ejemplo, ¿no? El caso de Torres. Como oficios. Sí. Son oficios. Que de otro modo se perderían. Así que seguramente por ahí también lo vamos a anotar para, lo vamos a agendar para convocarlo al gaucho Torres para que nos explique el tema de la soga. Además es importante reconocer, de paso, que hay gente que nos llama y nos sugiere nombres, familias, ¿no? Que ese es el propósito, que nos hagan saber que gente está dispuesta a acompañarnos en estos espacios y contar su parte de historia, que es importante como todas. Aunque no sea una hora, que sean 10, 15 minutos, una palabra, pero el recuerdo que nos deje el recuerdo y que le deje el recuerdo. Y para cerrar lo de la juguería y los caballos, pues tiene mucho que ver con la tarea de campo, creo que este viernes hubo elecciones en el Club Hípico, con lo cual, recordando un poco lo que había dicho el paisano Romero hace unos programas, nos realmente gratifica que todas esas instituciones estén funcionando a pesar de todas las complicaciones que eso trae, y bueno, es también importante para una zona como esta que le gusta las cosas referidas al turf y a las jineteadas y demás. Volvemos al pan, y la tarea del panadero es sacrificada, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo, cuál sería la jornada del panadero? ¿Cómo empieza? Nosotros hicimos todo a mano, con una batea grande, poníamos dos bolsas y media de harina, de primera, sí, cuando empezamos con el carrito, bueno, era media bolsa, una cosa así, repartíamos casa por casa, pero después ya empezamos a dejar la despensa, y entonces, bueno, ahí ya tuvimos que agrandar la batea también, pero pará, mirá cómo venía la mano, teníamos sobadora, no eléctrica, sino a mano también, un fierro redondo, y creo que es para buscacarro, un yunque que le dice, con dos orejitas arriba y un agujero, ahí le atravesamos un caño. Y bueno, una mesa grande, la batea grande, y ya dos bolsas y media de harina ahí, la amasaba rapidito, para un lado y otro, y dos o tres vueltas y listo, arriba a la mesa, y ya si había visita, los hacíamos sobar la masa también. Sí, iba a visita más o menos las 8, las 9 que empezábamos nosotros, lo hacíamos que los ayuden. Sí, varios pasaron ahí, uno de cada lado con el fierro ese. Se estarán acordando. Cuando ya empezaba a hacer globito que se reventaban, bueno, ya dos o tres vueltas más, listo. Y mientras tanto yo apurado ahí. O sea que estábamos rapidísimo, parecía una sobadora ya eléctrica, casi profesional. Sí. Y bueno, pero después faltaba para repartir. ¿Qué teníamos? Que como trabajaba en la chacra, bueno, salí de la chacra, porque eso empezamos después con la patrona. Bueno, ¿qué hago ahora? Sin trabajo. Vamos a hacer pan, listo, con lo que saqué allá en la chacra, donde Pastorine trabaja. Y bueno, compramos la harina, todo, hicimos el horno primero, entre los dos, un horno de barro grande, 90 kilos le entraban de pan. Y Bueno, sí, vamos a hacer, listo, empezamos a hacer el pan. Y repartíamos con una gilera, una moto. Le había comprado, una gilera 200 era, le había comprado a Baleño. No, ajá, sé si lo ahora sí, no sé qué, para... quién la hizo la moto esa. Un carrito se lo compramos a Bran, un tal Bran que hay por barrio San José, tal. Un carrito ruedas de bicicleta para llevar para poner atrás. El pan, claro, para repartir. Y bueno, así que ahí me echaba la gorda, que es mi señora, atrás. Ella iba con su canastito. Y pero qué pasaba con la moto, en segunda se calentaba mucho, en tercera iba muy ligero, el carro saltaba para todos lados, claro. A lo mejor en esos años todo poseado, claro, todo no, lleno de pozos, así que no anduvo. ¿Qué hicimos? Vendimos la moto, le compramos al finado Sambuesa. ¿Se acordás? Sambuesa vivía por el lado del gimnasio atrás, le compramos el carrito con caballo y todo. Ahí ya iba mejor, pero bueno, y ahí empezamos. Y así que le hicimos un cajoncito, lo preparamos bien. Y qué pasaba también, los pasábamos de frío, no pegaban una, no pegamos una, pero bueno, el pan sí lo salía bien, siempre el mismo. El pan era, esto es una curiosidad, iba en molde individual, algunos tenían ya el cálculo del bollo para, para la cantidad de gramos. Bueno, se iba pesando todo de kilo, sí, todo de kilo. Digo, ahora me acordé del finado Macero, viejo, le vendíamos cuando venía a visita, y le vendíamos hasta 15 kilos a Macero, y siempre desconforme, viejo, tu pan no pesa el kilo, viejo. Y bueno, le pesamos varios, y sí, un poquito más, le poníamos un kilo 200, un kilo 100 le poníamos, entonces pues al cocinarlo ya quedaba de kilo, y no, tu balanza anda mal, me acuerdo siempre de eso. Bueno, pero... Nos quedamos, te interrumpí, nos quedamos en el carrito. En el carrito. Frío. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, eso lo resolvemos con que yo fui a donde el finado Ascona, don... No acuerdo bien. Estaba por ahí. Don Cholo Ascona. Don Cholo. Bueno, él tenía un montón de colectivos, no sé si todavía nos quedan algunos colectivos viejos ahí que ya no andaban. Le conseguí una chapa con vidrio y todo. Me parece que se la saqué del costado ahí, con una chapa. Parte de la carrocería, Claro, parece que era parte de la carrocería. El asunto que salió el marco con el vidrio, todo y la chapa. Y sí, ya llevaba la idea esa de ponérsela al carro. Adelante, para que sirva de palabrisa, quedó cerradito. Si le puse un palabrisa. Un palabrisa. Abajo le hicimos los agujeritos y ahí pasábamos las riendas. Y después le hice un toldito. Y con puerta y todo, las puertitas de lona. No sé, llegó a lo mejor por ahí, ¿te acordás? Yo lo vi. Sí, porque vos sos bastante viejito. Yo lo vi. ¿Te acordás de él? Sí. Y bueno, y ahí andábamos calentito, porque atrás le habíamos, lo reformamos todo, dos puertitas, y lo poníamos al lado del horno, cuando íbamos sacando, lo íbamos estivando ahí, calentito, y después cerrábamos todo y salíamos. Sí, después ya lo quedábamos sin pan y vuelta un poco el frío, pero no era tanto, pero me acuerdo que la que más dejaba era la despensa de Solari, la Margarita Solari, donde está Juan. Ella le dejamos 60, 70 kilos. Sí, y recién preguntaba cómo lo hacíamos, sí, de molde y después de piso. Así barríamos bien el horno y lo poníamos arriba los ladrillos. Pero quedaba buenísimo. Eso le sacábamos, me acuerdo, los carboncitos. Por ahí iban los pibes nuestros y le sacaban ellos. ¿Sabes? Porque el carbón a veces los quedaba, pero buenísimo. Y ahí lo ayudaban los críos, los chicos nuestros. Los moldes lo hicimos de esas latas de aceite que salían antes, de 5 litros. Sí, que en muchas casas quizás se conserve, ¿no? En esa todavía. Y no sé si todavía nosotros no nos quedan algunos moldes dando vuelta por ahí. Pero lo hacíamos de eso, de las latas de aceite. Pero lindo, sí, ¿no? Un pan hecho totalmente artesanal. Mirá, porque teníamos el fierro ese. ¿Sabes quién lo tiene? Porque el hijo Miguel estaba en Radal y bueno, una vez me lo pidió porque ellos iban a hacer un pozo y querían para que le sirva de martinete, de, uh-huh, para golpear el caño para enterrarlo. Y bueno, se lo pidió, güey, anduvo el fierro después prestado por todos lados, lo usaban para los pozos para enterrar caño. Y al último me lo pidió Patricio Sañó. Uh-huh. Y se quedó con él. Se lo vendía él al último, el recuerdo que tenía la sobadora de nosotros. Lo que quedó. Lo que quedó. Pero él dijo, yo me voy a comprar una máquina para un martillo, dice, y después te devuelvo tu fierro. Vamos a ver, en una de esas por ahí cumple, ¿no? Sí, uno no sabe. Vamos a hacer una pausa musical y de paso, si te parece, Leo, enganchamos la tanda, ¿sí? Guadalquivir, Taquirare, Tarateño Rojas, Las Voces Blancas. Estás pensando que ya me voy, pero a tu lado me quedaré. Y si tú te vas lejos de mí, la cacharpa ya se irá con vos. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza espacio publicitario. Alemania. Cine. Uruguay. Literatura. Venezuela. Música. Japón. Entrevistas. Brasil, historias. México, personajes. Canadá, lugares. Egipto. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. Para encontrarse, a ver gente, vas y chusmeas. Ah, yo fui al de Buenos Aires, está buenísimo. ¿Qué conecta a Martín? Mercadito de arte. El mercadito de arte en Bolsón. Domingo 5 de agosto, de 5 de la tarde a 12 de la noche, en la Quinta Pata, 9 de junio 1145. Entrada libre y gratuita. Exposiciones, música en vivo, feria de diseño, comida rica, performance. El mercadito de arte en Bolsón. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, estamos por Radio Goga, son las 10 y 40 según los registros de la hora en nuestros estudios, 103.5, y por supuesto seguimos con Lucero, con el amigo Lucero, tal como él mismo lo acepta, el penco Lucero se dice. Sí, sí. Y él, decíamos que hay una... No, por acá tenemos una libreta de sanidad. Se ve que tenía toda una cuestión, la no era trucha, ¿eh? Claro. No, estoy viendo, incluso me sorprende, a raíz de unas cosas que leíamos y que escuchaba, incluso que ayer comentaba el amigo Lauría por Radio Nacional, el estaba tomando algunos registros de lo que ha escrito Julio Traverso de la historia del Lago Puelo, y hablaba, entre otras cosas, por distintas circunstancias, pero lo evoqué ahora. Eduardo Alcorta, quien fue intendente del Bolsón, Alcorta, uh-huh, que bueno, era familiar directo de alguien que vino a la comisión de límites por allá lejos, ¿no? Ahí lo tenemos a don Lucero, que fue a buscar el mate como corresponde, con los bizcochitos. Decíamos, hay algunas cuestiones, aspectos que tienen que ver con la elaboración del pan, que son clave. Por ejemplo, la leña. ¿De dónde sacábamos la leña? La leña la sacábamos de la pista de aviación. Uh-huh. El piche. Piche, pero no como se lo conoce hoy, que es una ramita. Claro, ahora una ramita, ¿no? Pero antes, ¿no? Claro, antes uh-huh, era gruesa. Ahora no, es una ramita. Y bueno, después de los aserraderos, todo desperdicio, por ahí... Antes se podía cortar los cipreses secos, sabíamos voltear algunos cipreses y usamos los ganchos. Los ganchitos. Y lo acarreamos con una vagoneta, que le decíamos nosotros. Claro. De la pista de aviación, y después sacamos de allá de la Rinconada. Que me acuerdo cuando veníamos de vuelta cargado, le trabábamos una rueda por la bajada, porque claro, si no empujaba mucho el peso, caballo. Claro. Sí, ¿Vos sí, te acordás de eso, Raúl? Se lo llevaba con varas puestas y todo. Sí, sí. No, yo lo que... ¿Por qué no usaban narrias? Si en esa época todavía pero no anda con una narria hasta allá. No. ¿Sabés lo que es? Piedra, tronco, sí, todo. Eso sí. No. Sí, eso es más para la zona para más pantanosa y esa. Ahí sí, claro. Sí, puede ser, pero... No, usábamos la vagoneta, el carrito... Sí, además, y después había que... Creo que también de algún modo lo dejó claro Beto Caro en la anterior charla que tuvimos, que también referido al tema del pan, que para la gente que no conoce la elaboración o el proceso, sí, en realidad sí, se hace con poca leña, en definitiva, poca. Porque justamente las características del horno, claro, en particular, que una vez que tomó temperatura, es suficiente, como ser, ¿no? Vamos a ponerle que haya tenido 60, 70 centímetros de alta la puerta. Y por, vamos a ponerle, qué sé yo, por 90, vamos a poner lo que es la puerta. Vamos a poner 80 por 90. Ah, sí. Y sí, alguno dice, uy, pero mucha leña. Y uno trata, nosotros, la medida nuestra era esa, de más o menos lo que es la puerta. Uh-huh. Hacer un montoncito así, que no era ni medio metro. Claro. No es que lo llene todo bien. Lo que es la puerta le echamos la leña, pero lo que sí, que siempre lo sacamos de un solo color, ¿no? O sea, no se los pasaba, no los quedaba pálido ni quemado tampoco, y no teníamos ningún relojito de temperatura, no había ningún tipo de control. ¿Sabes lo que teníamos? Era la experiencia. Claro, y uno ahí nomás al mirarlo, al agacharse un poquito, ya sabía si estaba frío o cómo estaba. Pero no, para la puerta teníamos una chapa y una bolsa, uh-huh, que actualmente hicimos otro, pero ese ya es para otra cosa. Ese es para hacer asado para claro, la familia. Que también sabemos que se usan mucho. Sí, además, tenemos instituciones, a veces para las grandes fiestas les pedían a los panaderos. Claro, por ahí, asar los lechoncitos. Sí, a mí me ha tocado ahora hacerle a algunos amigos así algún lechoncito. Yeah. Amigos, sí, políticos, amigos, amigos, amigos de la familia. Ay. Los políticos, por supuesto. Hablando de oficios, mientras seguimos tomando mate acá con el amigo Lucerio, habla de su experiencia de panadero. Leo, vamos al tema 5 directamente, que habla de otro oficio. Y en este caso, Los Cuatro de Córdoba, en su obra de Canto al Inmigrante, entre otros oficios de inmigrantes, ellos le dedicaron esta canción al carpintero. Carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos. ¿Cómo era el nombre de que tantas cunas hicieron? Carpintero, carpintero, carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos. Que tantas cunas hicieron? Carpintero, carpintero. Basta pensar, carpintero, que viniste de José para quererte primero y conocerte después. Solo trajiste de Europa una herencia de pulmón, y si supieras el mundo que tu taller me enseñó. Carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, carpintero, carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, carpintero, sobre tu banco se hamacan virutitas de color, y un viejo sueño de escoplo, y un carretón de sudor. Cuando te miro encorvado, al vaivén del galopín, pienso que estás acunando una ilusión de arcellín. Carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, carpintero, carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, carpintero. ¿Qué suerte tienen tus hijos cuando comen de tu pan? Sobre la mesa que hicieron tus manos de algarrobal. Ay, carpintero, ese día que te vayas rumbo al sol, maderas de palo rosa te aromarán el adiós. Carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, carpintero, carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, carpintero, carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, carpintero, carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Costumbres y oficios y ocupaciones también de otros tiempos. Escuchábamos hace unos instantes a Los Cuatro de Córdoba, de su obra Canto al Inmigrante, la canción del carpintero. Y decíamos aquí con el vecino Lucero de, bueno, todas estas cuestiones de la panadería, las sucesivas panaderías ya más industriales que se fueron instalando en la región, pero que de ningún modo influyeron en ese mercado o esa cantidad de clientes de un modo que cautiva la panadería Lucero. ¿Hasta qué año funcionó, digamos? ¿Cómo siguen con el emprendimiento o eso? No. ¿En qué momento se dejó de hacer? 76 más o menos ya dejamos. Cerraron. Sí, ya. Lo fuimos a Bariloche con mi señora y los chicos, ya abandonamos. Pero ¿Y ahora cuál es la ocupación tuya en este momento? En este momento, ¿qué es lo que hago? Estoy en un camping, encargado en el camping de UPCN. Ajá. de hace algunos años. Y van a ser ahora en noviembre 5 años. 5 años. Y dejé un poquito, que ahora ya estoy luchando para poder volver a mi casa. Ya noviembre, en enero ya cumplo los 65. Bueno, haré los trámites para jubilarme. Yo pienso que por ahí Raúl me va a dar una mano porque anda todo bien, no sé, eso es lo que pienso yo, por eso le estoy cebando mate. Bueno, ya quedarlo más tranquilo. Más tranquilo. Ahí sí, en el camping sí, siempre se ofrecen, también aprovechan de hacer el pan casero. Me decían que haga un horno ahí, pero ajá. No, el horno lo hizo el hijo, sí, pero acá en la casa nuestra. Ajá. No, porque si no ahí... No. Vuelta a esclavizarse. Sí, no. Y mucha gente dice, ¿por qué no vuelven otra vez a hacer el pan? No, ahora capaz que andaría, hay mucho más gente. Sí, pero sobre todo me parece que hay una, en algunos segmentos de la población, avidez por cosas. Sí, pero hay más requisitos, porque antes nosotros, bueno, como les decía, lo hacíamos todo a mano, y la cuadra era que el comedor nuestro, y de ahí teníamos unos tableros, donde íbamos poniendo todos los moldes, todo el pan de piso, de entrada lo poníamos arriba de los tableros. Sí. Y bueno, y salíamos más o menos, habrían, sí, como 8 metros hasta donde estaban los hornos afuera. El hornito tenía techo, pero después nosotros no. Claro. Cuando llovía era el asunto, pero igual lo arreglábamos. Lo llevábamos tapadito con un nylon y lo íbamos sacando, cosa que no se moje. Pero ahora ya no, eso no lo puede hacer. Claro. Penco, yo quiero volver el sobre Don Lucero Papá. Sí. ¿Eso lo llevó a ser panadero por una cuestión de necesidad o porque a él realmente le gustaba la, no, le la gustaba, profesión? Le gustaba, sí, porque tenía su despensa, su churrasquería. Y bueno, por ahí se le ocurrió hacer eso, que fue más o menos en el 56. Y sí, es porque le gustaba, tenía la despensa y una churrasquería. Después, bueno, abandonó eso acá donde le estaba comentando recién, al lado de Yenyen, donde Soto. Ya hizo negocio cuando... finado Ander, me acuerdo. No, Ander. Ander. No, Ander era el que era pariente de Dodo. Dodo. A Dodo. Sí, de, Dodo Chefe. De todos modos. Dodo Chefe. Ahí, eso era de Dodo. Sí, me parece que estoy. Y bien. De todos modos, estamos hablando de una de un lugar en el Bolsón en ese momento que cuesta, claro, imaginarse como, sí, uno hoy lo conoce. Estamos hablando de esa pocas casas. Claro, esa parte donde está ahora más rápido Néstor, que tiene su carnicería, eso era de Dodo antes, al final Dodo. Sí. No, estaba acá en Martín Equipamiento. Después. Ah, después. Después o antes, no me acuerdo, pero me acuerdo haberlo visto ahí, sí. Y y esa parte donde estábamos en el barrio Luján era de Dodo Chefier. Y bueno, los viejos cambiaron. Nosotros los fuimos allá y vinieron para acá. Y claro, ahora no sé. ¿Cómo era el nombre de pila de tu papi, de tu padre? ¿Cómo se llamaba? David Mario. ¿Y la madre? Elena Aguiar. Aguiar. ¿Oriundos por de dónde? Mi mamá tengo algo de polaco. Sí. Yo creo que eran los dos de Bierma, no sé no bien recordar. De dónde era él, no me acuerdo. Y los parientes de él tampoco lo llegué a conocer, lo de mi mamá sí, que está en Bierma. Sí, los tíos, las tías, todo. Sí, además es un apellido conocido. Pero, y uno antes no le preguntaba a los padres esas cosas, de dónde eran, todo, claro. O ni ellos le explicaban a uno. Claro. Hermanos, ¿cuántos? Quedamos 10. ¿Eran 10? Éramos 10. Ahora quedamos, hay tres fallecidos. Quedamos 7. ¿Y todos en la población allí en cerca de, bueno, Luján, un poquito cerca de la mediación del puente, ¿se llama la mayoría de la población original? ¿Está por ahí? Sí, sí, sí, ahí, al lado del puente. Y el que siguió la profesión de que inició don Lucero, don David, ¿fuiste vos solo? Panadero, sí, a nosotros nos gustó con la patrona, ¿viste? Los críos igual, si nosotros salíamos a hacer reparto, lo dejamos a ellos engrasando los moldes, todo, ¿viste? Y ahora, bueno, si lo tienen que hacer esto, no creo que lo hagan porque mañarean hasta para hacer un kilo o dos de harina, hacer los pan, así que no, los chicos. Esto es público, así que sí, hay para que hacerse cargo. Porque ellos por ahí están escuchando. Sí, es un regaño familiar. Sí. Bueno, se nos está terminando el tiempo, querido compañero. Yo creo que como siempre nos pasa, quedan cosas y seguramente nuestro invitado cuando se vaya va a estar pensando en todas las cosas que a lo mejor se olvidó, sí, pero no importa, siempre la invitación se renueva, no va a faltar la oportunidad en que vamos a poder tener un contacto personal o telefónico como fuera, y desde luego la gratitud como a todos de que podamos haber estado este espacio aquí, ¿no? Que podamos compartir con la audiencia estas cuestiones que tienen que ver con oficios esenciales como son los del pan, ¿no? La cosa sí. tan familiar en este caso y que además pudo ser compartida por muchos años por la gente vieja del bolsón. Sí, yo me quedé con al margen que sí. Lo aprecio mucho a Penco y a su familia, ¿no? Uh-huh. La película, como decía al principio, de verlo a don Lucero por la calle Sarmiento, uh-huh, repartiendo pan, y cuando no estaba faltada, o sea, pasaba, uh-huh, frente de lo que es tu casa hoy, claro, y frente a... Porque don Carlos, el papá de Beto, es el padrino de Penco. Padrino. Así que había también un poco de vinculación entre panaderos, ahí me parece. Qué bueno. Me acuerdo que él me decía, claro, este se acuerda que yo soy el padrino cuando llega su cumpleaños, antes no viene. Me daba un paquetito de caramelo y salía contento. Y ahí estábamos todos de vecinos, ¿sí? Con Beto, con el otro Diony. Sí, un olorcito a pan que salía de ahí también. Sí, nos parece. Sí, pero... Lo podemos compartir. Sí. Pero ahí cerquita... A esta hora sobre todo. Y bueno, ahí en esa época, ahí todavía no se hacía el pan. Nosotros lo fuimos a hacer allá donde está Gatica ahora. Claro, en la vieja panadería. En la vieja panadería. Bueno, como agradecer, siempre, pero, gracias, por supuesto. Sí, pero yo me puedo seguir quedando, por ahí me acuerdo. Por ahí ponemos un churrasco, claro, en vez del mate. Porque aparte del panadero, es chichero, así que de eso vamos a hablar. Vamos a hablar en algún momento. Sí, tenemos la máquina, todo. Y aparte me gusta la huerta, me gusta hacer plantines, que ahora no lo puedo hacer, pero si Dios quiere ya un añito más ya lo entiendo. Te vas a dedicar a eso. A arreglar el otro invernadero, y bueno, me gustan los animales, y arriba no puedo tener nada, porque es un camping y llega mucha gente. Sí, sí, aparte es otra la responsabilidad también. Así que bueno. Nos vamos a despedir este bloque con un tema de Mariano Mores, un tema clásico ya maravilloso, Taquito Militar. Y ahí pegamos la tanda, Leo, ¿sí? Gracias. We'll be right back.

nos están escuchando. Eso está bueno. Eso está bueno. Aquí en los sucesivos programas siempre surgen estas inquietudes respecto de cómo se construye un lugar. Y sin duda, en la mayoría de los sitios, y principalmente en estos sitios de frontera, hay instituciones que han tenido mucho que ver con la erradicación de familias, la permanencia y la descendencia de muchos que optaron por seguir en ese lugar. Acá nos consta, hemos compartido nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra madurez con hijos de gente de gendarmería que eligió este lugar. Y supongo que se replicará esto en muchos sitios. Sin duda, Gendarmería Nacional es una institución que de algún modo y de alguna manera se diferencia de otras, porque cada una tiene sus características. Y justamente como se ha cumplido ayer otro aniversario de la creación de esta organización nacional, es que hemos invitado al responsable del escuadrón 35, creo que es, del Bolsón. Y bueno, lo vamos a invitar a presentarse. Buenos días, comandante. Buenos días para usted, para toda su audiencia. Un gusto estar con ustedes acá y obviamente un saludo para toda la gente de acá del Bolsón. ¿Cómo es su nombre y su...? Mi cargo es el jefe de escuadrón 35 del Bolsón, emplazado en esta localidad. Mi grado es comandante principal y estoy a cargo de esta unidad aproximadamente ya un año y seis meses que estamos acá en el Bolsón comandando la unidad que se encuentra en el pueblo. En el pueblo, y de la cual dependen otros destacamentos, ¿no es cierto? Sí, obviamente la unidad se encuentra acá en esta localidad, pero por funciones obviamente operativa y por distribución que ya se realizó conforme a distintos estudios, estamos emplazados, por llamarlo de alguna forma, y dadas las características, acá es una zona muy particular de la Argentina, claro, porque estamos en el límite provincial, así que este escuadrón abarca dos provincias, como es Chubut y como es el Río Negro, así que por las características geográficas estamos emplazados en dos provincias, y obviamente tenemos destacamentos que están todo el año, que son... aunque ustedes no lo crean, o a veces la gente sabe, dice, ¿dónde pasa tanta gente? Pero tenemos dos pasos internacionales, que son el Manso y Río Puelo. Río Puelo, repito, no me equivoco, es Río Puelo el paso, no es Lago Puelo, así se llama el paso. Y obviamente también lo habrán visto ustedes muchas veces, lo que transita por la Ruta 40, en la sección Villegas, que está en Puente Villegas, y otra sección que está en Cholila, en la provincia de Chubut. Hay un estudio de Plana Mayor, se llamamos nosotros, que para el año 2013 tendría en potencial, porque no hay una confirmación exacta debido a los distintos factores, tendríamos que estar en el 2013 también creando, inaugurando una sección en el Maitén. Reabriendo, sí, exactamente. Esa es la función, ese es el término justo. Tendríamos que estar reabriendo una sección, repito, la magnitud sería sección, y bueno, eso ya va a depender de las instalaciones y distintos factores que en este momento, por situaciones operacionales, se ve un poquito complicado desplazar efectivos y sobre todo el contar con una infraestructura acorde a las épocas modernas, ¿no? No son los mismos gendarmes de hoy que los gendarmes de 1900, póngale 45, son diferentes cosas. Comandante, el destacamento del Manso, que tiene una cercanía con Paso León, ¿no es cierto? ¿Se va a incrementar en forma grande cuando realmente se termine el paso o ya están trabajando? El paso, el Manso, es de reciente, se construyó hace poco, vamos a decir, las instalaciones. Gracias a Dios, la provincia de Río Negro, en su oportunidad, con la provincia de Neuquén, las dos provincias, hubo un programa de unión, se llamaba el programa en ese tiempo, en el año 90, la década del 90, 95, 98, donde se instalaron todos paneles solares. Tenemos energía aerólica también, ajá, el viento. Ajá. Y el gran problema que tenemos en el Manso es la energía eléctrica de red, que todavía no llega. Uh-huh. Pero hemos suplido esta dificultad con otras energías, digamos, ecológicas en este momento. Así que verdaderamente estamos contentos. Ahora sí, como dice el comentario, se va a incrementar en la medida que también Chile, la República de Chile, aporte como importante este paso. Uh-huh. Hoy día el movimiento migratorio que hay en el Manso, ustedes ven los números y de dónde van tanta gente o dónde viene tanta gente, porque verdaderamente el movimiento turístico que hay en el Manso es de la gente que practica los deportes extremos, como son el rafting. Uh-huh. Uh-huh. Y son todas concesiones. A veces uno piensa, ¿no?, cómo estamos acá en el Bolsón, y todas las concesiones y todos los tours están programados, están desde explotados Bariloche. Desde Bariloche, de Río Negro, sí, de Buenos Aires, incluso hasta de Neuquén, claro, incluso de Brasil, incluso de Brasil están programados y explotados, y vamos a decir, toda la parte logística lo realiza y lo aportan otras localidades. Si usted ve que la cantidad de gente que entra y sale por el paso internacional son las mismas gente que hacen este tipo de deporte, ¿no? Claro, claro. No son personas que se van más allá de la gente del lugar. Claro, exactamente. Claro. Pero te leo la instalación. Hoy día, como comentario, ya nos han aportado Nación una importante cantidad de dinero para que, ni bien pase esta época invernal, nos aboquemos a la construcción de dos baños públicos en el paso internacional, que era necesario porque brindan servicios donde verdaderamente el gendarme apoya y brinda las comodidades que tiene, pero no es para la empresa de turismo, no somos una estadía de turismo ahí, también tenemos otra función, sí, pero al no haber ninguna instalación de sanitario, comunicación, internet, estamos hablando del Manso. Del Manso, del exactamente. Manso. No, al no tener otra instalación ahí que no sea la agenda de gendarmería, y obviamente que quedamos apoyando a la gente de turismo, ¿no? Claro. Comandante, es anecdótico el tema del ¿cómo se dice? De la parte de Chile y de la parte argentina, que habría una casa que está al medio, ¿es cierto, sí, esto? Bueno, sí, sí, le invito a toda la comunidad, es único. El mojón está ahí. Perdón, al medio de la vamos casa. Vamos a ser egocéntrico, ¿no? Hay dos lugares en la Argentina que ocurre esto. Uno está en Bernardo de Irigoyen y otro está acá en el Manso. La Comisión de Límite, en la época después del diferendo que hemos tenido con la República de Chile, uh-huh, se hace la Comisión Mixta de delimitación, claro, porque antes estaba demarcado, pero no estaba limitado. ¿Qué significa esto? Que teóricamente decía, sobre un mapa se demarcaba el lugar, se va a pasar el límite por acá, pero en el terreno no estaban los mojones. Uh-huh. Ni los hitos, ni nada por el estilo. Bueno, la Comisión de Límites, después del diferendo de Chile, el año 78, fue el último, y después en la época de Alfonsín, ¿ustedes se acuerdan del sí y el no? ¿Se acuerdan de esa época? Sí. Uh-huh. El año 84, cuando se terminó el diferendo y se firmaron los acuerdos, se iniciaron las delimitaciones del sector de límite, desde el paralelo 40 y... el paralelo, si no me equivoco, es el 38 para abajo, hasta aproximadamente en Punta Arena, donde se hizo toda la delimitación con mojones, con hito y con señalamiento geográfico. Y bueno, dio la particularidad que se convirtió en el Manso algo se podría llamar anecdótico para todos, y es bueno que uno conozca y conozca su territorio. Quedó emplazado un hito, que es un señalamiento, uh-huh, de entre Argentina y la República Argentina, en el patio de la familia Bamonde. Yeah. Es decir, que la familia esta parece algo gracioso o algo que llama la atención. Un rato, pero son chilenos. Claro, para ir al comedor son chilenos, y para ir al patio, al galpón, son argentinos. Sí. Ahora, eso legalmente para ellos, ¿no? O, para ese ciudadano no significa nada o tiene... No, debe significar obviamente porque ellos se creen, no es que se creen, son chilenos porque nacieron en la República de Chile, ellos toda su documentación tiene chilena. Y obviamente no la vamos a estar haciendo migraciones cada rato que pasa por el patio, pero es algo bastante anecdótico. Y como en Bernardo Irigoyen es más todavía anecdótico, porque la cancha de vóley de la escuela quedó en la República de Brasil. Así que un equipo que está jugando al lado derecho, por decirle, ajá, es brasilero y el otro lado es argentino. ¿En qué lugar? En Bernardo Irigoyen, en la provincia de Misiones. Misiones. Sí, son anécdotas que quedan en el país y poca gente la conoce. Cosas insólitas. Proponemos un tema musical y seguimos conversando con el comandante. No te olvides del pago si te vas a la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas no más. En la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos para que va a cargar de más. Y ahora que sos mocito y ya no tiras como el que vas, no cambies nunca de trillo que no tengas para fumar. Y si sentí tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es para el que viene y para el que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Ahí escuchábamos al dúo Gualicho en una interpretación original de esta chamarrita de Alfredo Zitarrosa. Pal que se va. Y pal que se va y pal que se viene, justamente una de las características del personal de una institución como Gendarmería es el nomadismo, ¿no? Por razones profesionales, sobre todo los cuadros superiores tienen que estar de un lado para otro. Pero yo creo que en cada sitio, bueno, se procura la integración, la institución de Gendarmería Nacional, que, bueno, aquí hay una reseña que nos ha provisto muy gentilmente el jefe de escuadrón, consta de una dirección, 5 regiones, 14 agrupaciones, 52 escuadrones, como vemos, es una notable organización que además tiene una misión compleja, porque si algo tiene en extremo nuestro país es frontera, ¿no? Dilatadísimas fronteras y a veces muy complejas para controlar y vigilar. Y acá se da una característica, y lo comentábamos fuera del micrófono al comienzo, que la creación de oficial del escuadrón 35 data de diciembre del 45, cuando además sabemos por distintos registros de historiadores locales que ya en el 42 había habido aquí una incursión de gendarmería como un destacamento que circunstancialmente reemplazó la tarea policial por distintas cuestiones que supongo tendría más que nada que ver con el bandolerismo. Y así es que, por ejemplo, los grupos del Manso, Lago Puelo y Cholila, tienen una datación anterior, ¿no? Debe ser por ese motivo. Exactamente, ese momento, exactamente. ¿No? Las secciones, que eran grupos en aquel tiempo, uh-huh, dependían de una unidad que estaba en Esquel. Ajá. Esquel destaca gente al Maitén, sí, y del Maitén tenía la jefatura y tenían una patrulla fija acá en el Bolsón, uh-huh. en Cholila y en Lago Puelo. En Lago Puelo, claro. Exactamente. Lago Puelo ya en aquel tiempo se movilizaba como paso internacional, claro. por medio de la CUSTRE, así que ya cumplíamos función en aquel tiempo antes de que sea la instalación acá propiamente dicho, claro, en el escuadrón. El escuadrón, que además ya sabemos por los registros históricos que tuvo en distintos lugares, ¿no? El emplazamiento que tiene actual es bastante reciente, previo a eso estuvo en dos o tres lugares, hoteles que fueron transformados en escuadrón, y por supuesto la integración de las instituciones pasa por actividades sociales principalmente, ¿no? Porque yo creo que el fútbol posiblemente haya sido una de las más importantes que dio la institución para nosotros. Y acá hubo... Pobre está hace muy poco en el lugar, pero a nosotros nos consta que acá hubo un club, buenos equipos, ¿no? Un club importante en Bolsón, lo voy a nombrar, el Club Martín Güemes, sí, que nace, uh-huh. Nace a través de el escuadrón de gendarmería. ¿Por qué digo esto? Porque el escuadrón... Nadie se daría cuenta por el nombre. Sí, no, la verdad. Nutría de elementos de atletas, de futbolistas, de chicos que venían uh-huh. recién de pase a Bolsón y los absorbía mayoritariamente el Club M. El Club M comienza a jugar con la camiseta de gendarmería. Era la verde con los colores verde y rojo uh-huh. Después copia un poco el modelo de la casaca y es verde y blanca la de Martín Güemes, uh-huh. que nace así más o menos, y tuvo valores extraordinarios el Club Güemes con el refuerzo de gendarmería, ¿no? En todo lado del país, la verdad. Yo en 28 años de servicio que ya tengo, he recorrido bastante el país de sur a norte y en todos los lugares que he ido, en todos lugares, siempre gendarmería ha participado en forma deportiva en todos estos eventos. Y creo que, no sé, si no creo equivocarme, pero en cada lugar que hay un escuadrón, o Centinela, o Güemes, siempre ahí hemos estado integrados en la sociedad en forma deportiva. Claro. Pese a que para nosotros es la actividad deportiva no es recreación, es parte de la instrucción. Claro, así que sí. El deporte en sí, que pasa a lo último como recreación, pero previamente a esto tenemos la instrucción, que no es optativa, es obligatoria. Es obligatoria. Así que siempre hemos estado en la parte deportiva en distintos eventos. ¿Ha habido otras actividades, por ejemplo, gendarmería infantil? ¿En qué punto está eso? ¿A nivel de eso sigue dependiendo a nivel o es dependiente de cada localidad, digamos? La gendarmería infantil dependía de cada escuadrón en distintas unidades a todo largo de la República Argentina. A su vez tenía estaba coordinado por un departamento de asuntos civiles de la gendarmería en Buenos Aires, exactamente, uh-huh. a nivel central. Por distintos motivos, las autoridades nacionales creyeron que no era conveniente continuar uh-huh. la dependencia de gendarmería con esta institución, así que por resolución del Ministerio de Seguridad se dejó sin efecto uh-huh. la continuidad de la gendarmería infantil. No obstante, creo en algunas ciudades, llámese Mendoza, Formosa, Salta, en las ciudades grandes donde había un nutrido cantidad de chicos, claro. Y también ellos tenían patrimonio, es decir, tenían todo lo que es el uniforme, todo lo que eran los distintos elementos que conformaban su unidad de gendarmería uh-huh. infantil, que son patrimonio de ellos, es decir, patrimonio uh-huh. de la gendarmería infantil, se pasó a algunas asociaciones civiles para que ellos... ¿Tipo Boy Scouts? Exactamente, ajá, un tipo así, pero con una comisión de padres, uh-huh. hasta que después ellos le den el nombre que le quieran dar, ¿no? Claro. Pero actualmente, por disposición, repito, del Poder Ejecutivo Nacional, la gendarmería infantil dejó de pertenecer, por llamarlo de alguna forma, o de pasó, no tenía dependencia orgánica, claro, con las unidades del interior. ¿Esto en qué momento? ¿Te recuerdas en qué año fue? ¿En qué momento? Actualmente, de reciente data esto pasó. Ajá. Así que las comisiones, no estoy muy en el tema con la comisión acá en el Bolsón, uh-huh. pero sé de otros lugares que la comisión de padres ya está trabajando y sí, bueno, sí. Ya para, lo no digo. Para no perder, digamos, exactamente, para no perder la esencia, la iniciativa y aprovechar todos los elementos que obviamente fueron a través de del tiempo consumando, ¿no? Se fueron juntando muchas cosas que si se le da un fin útil y se lo puede continuar y en manos de las comisiones de padres, bueno, bienvenido sea, una institución más de contención para los chicos. Sí, seguro. Comandante, ¿cómo toma, digamos, la institución Gendarmería Nacional el hecho de que haya personal femenino? Bueno, nos hemos adaptado, como se dice, nos hemos adaptado en forma violenta, por decir, porque tantos años y la conformación nuestra, la función nuestra, la misión, la estructura, la infraestructura de una unidad no estaba acorde a las necesidades de que ingrese el personal femenino. Sí. Ustedes podrán notar que en los institutos de formación por años ha estado diseñado para personal masculino. Uh-huh. Así que bueno, el personal femenino hoy día es un gendarme más. Uh-huh. Ya va a faltar muy poquito para que también estén hoy día creo que egresaron 2 años las primeras subalférez. Uh-huh. Así que en un futuro no muy lejano vamos a tener una comandante. Van a empezar a venir también, van a estar a cargo de las unidades y van a comandar. Sí. Hoy día están a cargo de oficinas, pero no va a faltar mucho tiempo que van a estar a cargo de unidades, como claro. Están el personal masculino. Y verdaderamente ha sido una integración y en muchos casos yo tuve el placer, por decirle, de recibir en el año 98 las primeras femeninas en Clorinda, en Formosa. Ajá. Y han venido en importante cantidad y han venido verdaderamente a suplir y a una necesidad que verdaderamente requeríamos en esos lugares. Uh-huh. Que era para la requisa de personal femenino. Claro. Y así que se han adaptado muy bien, digo yo, hoy día son una compañera más, un camarada más que está cumpliendo funciones como cualquier otro. Nosotros siempre decimos, no existe, vamos a decir, orgánicamente el gendarme femenino, no existe. Sí. Existen gendarmes. Así que el día de mañana supongo que va a haber, creo que acá, si mal no recuerdo, acá en el Bolsón tenemos a cargo de la comisaría de la policía, de la policía, una oficial superior, también femenina, y creo que la policía fue muchos antes que nosotros. Nosotros fuimos la última fuerza, incluso después de ejército, hemos incorporado personal femenino. Y hoy día están cumpliendo funciones en el edificio Centinela, la parte de pericia, importante cantidad de personal femenino en la parte de pericial, de todo tipo, o sea, llámese pericia, desde bioquímica, de todo tipo, personal femenino, ya con el grado de primer alférez profesionales. Sí, quiero recalcar que estamos con el comandante Raúl Francisco Rodas, dado que el 28 ha sido el día de gendarmería y estamos recordando un poco la institución y su inserción aquí en la zona. Así que Jorge seguramente lo hace. Sí, hacemos una pausa y después volvemos a ver qué otras cosas nos puede contar el comandante. Vamos al corte con el tema 9, por favor, Leo, ¿sí? Los saloncitos, zapateo y zapucayas, y calentamos las manos y vamos a la tanda. Thank you. sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza espacio publicitario. El Pueblito Hostel, la red patagónica de educación integral y biblioteca móvil, te invitan al taller de artes lúdicas integradas y fabricación de juego del mundo, del 1 al 6 de agosto en el Pueblito. Podés venir todos los días o el día que quieras, de las 10 a 18 horas. Dicta el profesor Iván Peña Johnson, máster en ciencia del fuego. ¿Querés saber de qué se trata? Venite a una charla informativa el martes 31 de julio a las 19 horas. Para más información, 4493560 o entra a la página www.pueblitohostel.com. Te invitamos a jugar. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, estamos por nuestro espacio cedido por esta emisora Goga FM, Goga El Bolsón, en la página de internet y en la frecuencia de 103.5 de megahertz. Los teléfonos 4455800, 4455999 y por supuesto en esta parte final del programa recordando, de algún modo reconociendo a la institución Gendarmería Nacional Argentina, su lugar, así como hablamos de que cada uno de nosotros busca su lugar en el mundo, la institución también busca el lugar donde puede prestar servicios. Y decíamos antes de salir al aire con el comandante que, bueno, qué sacrificios también, ¿no? Posiblemente estamos hablando de más de 60 años en las primeras incursiones de Gendarmería en la zona. Bueno, eran otros tiempos y seguramente otras las condiciones, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Yo, como le decía fuera de aire, fuera de micrófono, verdaderamente yo siempre admiro el tesón que tenía la gente de antes, nuestros viejos gendarmes, que siempre han tenido la firme convicción de cumplir y de obedecer lo que se le mandaba, pero obviamente no tenía los medios de comunicaciones que hay hoy día. No ustedes que son oriundos de acá, lo que llegar al Bolsón era toda una odisea. Me imagino lo que habrá sido llegar a Punta Arena, llevar a unidades de Perito Moreno, de Río Turbio. Son verdaderamente trabajos que encomendados por la nación con una firme convicción y con una firme concientización de cumplir con el deber, puesto dadas las características, ustedes bien lo saben, tenemos un 80% del personal es del norte de la Argentina, claro, o noreste, claro. Acostumbrado a otro clima, claro. A otra distancia sobre todo, y el apego hacia los familiares, es decir, un joven de 20 años, salvando la distancia con los de ahora también, Chico le contaba que ayer que llegaron, hace 2 o 3 días llegaron 12 gendarmes acá, vino de Salta, de Misiones, y obviamente con una camperita capa de jean, tratando de suplantar el frío de pero parece a propósito, ¿no? Que la gente del norte venga al sur, o eso es parte de la instrucción. Es parte de la es decir, hay que la política siempre ha sido y más se mantiene eso, ¿no? Del desapego, para que verdaderamente se integre con la en el lugar donde claro. va a desarrollar su actividad. Sí, sobre todo porque ese va a ser su vida, va a ser esa. Esa, ¿no? va a ser su vida, sí, hay que entrar. Rotación. Pero obviamente las condiciones de antes no son las de ahora. Y verdaderamente los conversando con los retirados cuentan cada anécdota, cada sacrificio que han hecho, y como siempre digo yo, el gendarme es uno. La esposa no es gendarme, Los hijos y los hijos ni hablemos, obviamente. Pero sin embargo, como acá bien dice usted, somos medios nómades. Claro. Cada tanto hay que alzar toda la mudanza, claro, con el estrés que eso acarrea. Sí. Los chicos, el desapego de los compañeros, sí, de la escuela. Sí, sí. Pero ya le digo, es parte de mi óptica. Viéndolo, los chicos, de los hijos de mis camaradas, los hijos de los oficiales, de oficiales, creo que ese desapego y ese desarraigo que se logra después de eso, ganar experiencia. Porque un chico, póngale como ejemplo, un chico de acá, que esté acá, que vive acá, que esté en la primaria acá, en la secundaria acá, después recién se tenga que ir a la universidad, y es un choque psicológico bastante importante. Sí, que en cambio motiva deserciones y fracasos. Claro, exactamente. Y los chicos nuestros, por esa cosa del trabajo y ser medio nómades también, pueden armar cuando armaron la pieza, ya tienen que desarmarla de vuelta. Claro. También tienen una visión de la vida y creo que también aprenden a valorar muchas cosas, ¿sí? Aprenden a cuidar sus cosas, aprenden a integrarse con nuevos chicos, dialogar con otro, obviamente, no un chico de acá, de un determinado lugar, que le cuente a otro que vos sabés que yo estuve en la catarata, y uno no sabe ni lo que es una catarata, cree que la catarata es la de Mallín Ahogado, capaz, él habla de otra experiencia, y en otra escala, y sin embargo, eso yo siempre observo esa circunstancia, que los chicos del personal de gendarmería tienen otra visión de las cosas. Hoy día está en el Bolsón corriendo por la montaña, y mañana están en plena Buenos Aires, ¿sí? Es un choque. O sea que usted sabe, perdón, que acá en Bolsón, en el escuadrón, no voy a dar nombre, pero conocí en Río Turbio gendarmes que están actualmente acá y que llegaron de San Juan o de otros escuadrones a Río Turbio, y vos les veías, eran jovencitos, vos les veías la cara, que los tipos estaban sufriendo, pero sufrían con ganas porque comenzaban a querer la profesión a partir de esa inclemencia del clima. Porque Turbio, yo viví 14 años en Turbio, 14 y pico. O sea que el clima era riguroso, en serio, como ha pasado acá. Ahora ha cambiado mucho, no nieva tanto como antes, no sé si las comunicaciones, los caminos. A mí me tocó pasar también por acá, cuando yo estuve prestando servicio en Perito Moreno, y se me ocurrió para hacer la ruta 40 con un Renault 12, me acuerdo, y llegué los pedazos por acá. Por la ruta eran duras, es decir, hoy día tiene sus dificultades, obviamente, pero en aquel tiempo la gente de acá precisamente una cosa es salir por turismo, y me imagino lo que habrá sido salir por una necesidad de algún enfermo, no sé, una evacuación. Sí. Además, lo hablábamos el otro día, creo que con Beto Carro, del tema de las emergencias que se da también. No estoy hablando ya de la tarea, de que más allá de la cuestión de la tarea específica profesional, de la frontera y de todo lo que tiene que ver con el control, la inmigración y demás, todo lo que representa de a quién se recurre primero cuando hay una emergencia de cualquier naturaleza, ¿no? O sea, una nevada, una inundación, incendios. Fue un incendio, ¿no? Es decir, hay una una respuesta, ¿no? Institucional, sí, verdaderamente, que tiene que ver con una vocación de servicio que sí, verdaderamente, todos generalmente nos apartamos un poquito siempre de la misión de que tenemos de gendarmería, que es otra, de la de prevención, uh-huh, represión, de, como dice nuestra, de lucha contra el narcotráfico, exactamente toda esa, que te, esa es la parte escrita, claro. Verdaderamente, sin ir más lejos, nosotros hoy día estamos colaborando acá en, con la municipalidad, con quien, uh-huh, nos pidan muchas cosas. Te ven, el, no sé, con el chocolate, que no es nuestra función, pero claro, lo hacemos con cariño, lo hacemos con dedicando tiempo a veces al, al franco, claro, o al descanso. Perdón. Así que bueno, y en las distintas actividades, en otros tiempos, gendarmería ha sido el electricista que llegó al pueblo, el gendarmería, exacto, ha sido el doctor. Claro. El doctor o el enfermero, sí, sí, era, sí, el único que había y que asistía. Y ya le digo, hoy día actualmente todos los medios logísticos que tenemos están a disposición del Estado, y son del Estado, es para el Estado y para que lo use los ciudadanos que son parte del Estado, sí. Así que esa es la, la consigna hoy día, vamos a decir, todo lo que está a nuestro alcance, siempre que se pueda y con las debidas antelaciones y con las debidas autorizaciones, claro, se puede lograr. Uh-huh. Evacuaciones, que tampoco es nuestra nuestra misión. Uh-huh. Ustedes habrán visto acá, nos ha tocado de cerca, el señor Cárdenas, que murió acá en el Turbio. Sí, el ruido. Bueno, esa no lo ha podido hacer otras instituciones. Obviamente, con, pueden tener todas las intenciones la, las otras fuerzas provinciales o de seguridad o civiles, como fue en Defensa Civil o otras cosas, uh-huh, pero al no tener los medios logísticos que el Estado nos proveyó a nosotros, verdaderamente estamos para servirlo. Hoy día tenemos, uh-huh, vehículos de muy alta generación, con un costo bastante alto. Tenemos un Mercedes-Benz que no sé cuánto estará en el mercado, pero no hay en el ámbito civil. Claro. El camión que tenemos nosotros hoy día, y ese vehículo obviamente está para disposición de la parte de gendarmería, pero ya se ha empleado en el traslado de brigadistas, se ha trasladado el personal nuestro, ha sido el que realizó el, todo el racionamiento en caliente cuando, uh-huh, se hubo los incendios acá en la zona, sí, del Lago Puelo, uh-huh, el gendarmería ha sido el que brindó. Sí, hemos visto la cocina, por ejemplo, la cocina en el gimnasio municipal del Hoyo, cuando el fuego pasó para el otro lado. Exactamente, sí. Fue de un apoyo, sí, incondicional eso. Sí. Yo me quiero referir en este 74 aniversario a dos o tres profesionales que pasaron por gendarmería, que fue el doctor Tomasi, uh-huh, que vino aquí como civil, odontólogo, el doctor Iker, que vino así, ya con, así que un saludo si nos están escuchando, o le hacen llegar por ahí algún amigo, algún familiar que estén por ahí escuchando, sí, la radio. Yo iba a proponerles una pequeña pausa y cuando vuelva tengo un par de preguntas todavía para el comandante respecto a cómo se integra a veces la comunidad y cómo aporta su gente o sus jóvenes a la fuerza, ¿no? Vamos al tema 11, Leo, por favor, ¿sí? Polca, Doña Elcira, esto pertenece a Héctor Ocesi, lo interpretan los hermanos Payano. Yo aprendí a cantar. vuelta sureña. Con el tiempo se perdió, para encontrarlo hay que acercarse hasta el verde cañadón. Esta polquita sureña con el tiempo se perdió, para encontrarla hay que acercarse hasta el verde cañadón. ¡Otra por el mismo precio! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muy bien, ahí teníamos a los hermanos Pachano, grupo de Comodoro Rivadavia, y la polca Doña Alcira, familiar del gato Osés, santacruceño él, que escribió esta canción. Bueno, nos iría quedando, siempre quedan, obviamente, cosas en el tintero, pero quizás lo que me interesaba preguntarle al jefe de escuadrón era la cuestión de la incorporación de jóvenes a esta institución, estos llamados aspirantes, y bueno, y cuál es la experiencia a nivel local, si es que existe, ¿no? Sí, exactamente, no, como le decía anteriormente, la gendarmería cada seis meses hace un llamado a todos los ciudadanos argentinos que tengan interés en integrar los cuadros de gendarmería en los dos niveles, un para gendarmes son cada seis meses y para cadetes, para oficiales, en forma anual. Los requisitos se pueden acercar por el escuadrón. Uh-huh. Y con gusto le entregamos, le abrimos un panorama de lo que va a acontecer de aquí en más si se quieren incorporar a nosotros. Y también por internet, gendarmería.gov.ar, tienen todos la información necesaria, o como decimos nosotros, la propaganda para captar ciudadanos. Es interesante la cantidad de aspirantes que están rindiendo actualmente en el Instituto de Formación. Son tres en la ciudad de Córdoba, en Jesús María, en la provincia de Buenos Aires, en Mercedes, y actualmente desde el año pasado en la ciudad de San Juan. Ah, eso es nuevo. En San Juan. Uh-huh. Así que tenemos tres institutos de formación con una capacidad importante de aspirantes, y actualmente se inscribieron, por llamarlo así, hay 3.800 ciudadanos. 3.800 ciudadanos para rendir. De estos ciudadanos se hace un test psicológico, un test físico y un test intelectual. Quienes aprueban pasarán a integrar el Instituto de Formación. Sí. Tenemos estamos contentos porque muy pocos aspirantes hubo en el Bolsón, pero ahora hay 8 que fueron a rendir. Ojalá tenga suerte, ojalá se integren, y bueno, esperamos que sigan, porque si bien está mal que lo diga yo, pero es una profesión donde se tiene una proyección de futuro, y obviamente con sacrificio, con dedicación, y si es su vocación tener este estilo de vida que tenemos nosotros, creo que para los chicos es una gran puerta hacia el futuro, y sobre todo va a tener desde que entra un apercibimiento salarial. Desde el mismo momento que son aspirantes, al otro día que le confirman que ingresaron, que aprobaron el curso de aspirante, al otro día ya tienen, empiezan a percibir un sueldo. Un sueldo. Llamado del aspirante, dentro de ese esquema que lo fortalecen en la formación profesional, no solamente de gendarmería, sino como médico, tenemos distintos niveles. Los profesionales, en el caso de los profesionales, se hace una incorporación, se hace un llamado, un llamado a todos los profesionales que se quieran inscribir. Ajá. Entonces se informa a cada... Pero que ya están recibidos. Exactamente, tienen que ser profesionales. Sí. Eso se realiza cada 8 meses. Correcto. Y esto depende de la capacidad de gendarmería hay vacantes, es claro. Más complicado eso, porque un médico se puede inscribir en Salta y hay una vacante o una necesidad de gendarmería en Ushuaia, claro. Y bueno, lo ofrecen, si él acepta, claro. Se irá a Salta. Exacto. Acá tenemos profesionales, el médico del odontólogo, que son de, uno creo que es de Misiones, el otro es de Buenos Aires, y bueno, ellos se inscribieron en sus respectivas provincias, había vacante, el doctor que nombró usted, el doctor Irner, cuando se fue, el doctor Iker. Iker, cuando se fue, bueno, dejó la vacante, quedó una vacante en el bolsón, se la asignó a este doctor que venía para acá, y sin mal no recuerdo, el doctor que tenemos actualmente vino con una expectativa de quedarse poco tiempo y ya van 10 años que se queda acá. Y hoy está enamorado del bolsón. No, pero que está contento, yo lo conozco. Sí, sí, así que está muy... Ya está enamorado de acá, así que bueno, está un saludo para él también, que cumplió años, vamos a decirlo, bueno, de paso. Pero felicitación. Hay un... Dentro de eso, hablando de esta de este cupo femenino, ¿hay algunas aspirantes femeninas en esta...? Sí, en esta, sí, exactamente. Por, ¿no? De los 8 que se fueron, creo que, si no me equivoco, hay 3 gendarmes que son... aspirantes que fueron a rendir. Ya están, femenino. Ya les dio la bendición, ya están. Ya están. son de acá del bolsón. Y ya les digo, estamos muy contentos. Aprovechamos esta oportunidad que me brindan ustedes acá para los que se interesan y los que, ya les digo, tienen una vocación de servicio, aparte de una salida laboral con una proyección hacia un futuro no muy lejano. Les invito a que vayan al escuadrón y oficiales del área personal lo van a asesorar y le van a instruir en la documentación que se requiere. Y además el destino los puede llevar a estos jóvenes a distintas actividades, ¿no? Porque sí, obviamente. Tan pueden... compleja y vasta la cantidad de cosas que se hacen dentro de gendarmería, me refiero a oficios y especialidades que... que siempre alguien puede encontrar inesperadamente su sí, exactamente, ahí. yo siempre digo, yo gracias a gendarmería, todos los lugares que conozco, todo lo que soy lo debo a la institución, a los chicos que estos que fueron a rendir, le dije que pongan el mayor de los empeños, que me tomó el trabajo 5 minutitos ahí de hablarle, claro. Que hoy están en el bolsón y pueden terminar cumpliendo funciones o trabajando o también conociendo, hay que ser realista, cualquier rincón del país, y la gendarmería hoy actualmente está desde China y en 28 países más, claro, pues, así que tenemos una proyección internacional, hoy puede estar en el bolsón y el día de mañana quién le dice y quién que puede estar, no sé, con los cascos blancos, los cascos blancos. Puede estar en cualquier misión de Europa, de Asia, de África, o también la unidad más lejana que tenemos está en Beijing, en China, así que estamos todos los años... Tenemos un chico para nosotros conocido, Otero, Gerardo, que es nacido, criado acá, y que ha tenido la posibilidad de estar con los cascos azules. Ha estado en Francia. Bueno, ha contado dentro de sus amigos la experiencia que ha vivido, ¿no? Que ha sido espectacular. Hoy actualmente es comandante mayor, está a cargo de la subdirección de sanidad. ¿Gerardo? Sí, exactamente, Gerardo Otero. Uh-huh. Hemos compartido destino, o mejor dicho, hablando en nuestra jerga, yo he trabajado a las órdenes de él. Ha sido segundo jefe de la agrupación Catamarca, y yo estaba en el escuadrón 23 Tinogasta, y actualmente es comandante mayor a cargo de la subdirección de sanidad de la gendarmería en el edificio Centinela. Alegría para nosotros, el padre de este chico, un orgullo, el padre de este maestro y profesor, don Otero. Decíamos entonces, el motivo de que el señor jefe escuadrón esté aquí hoy con nosotros es el aniversario que se ha cumplido ayer y que va a ser oficialmente conmemorado mañana a nivel protocolario oficial. Y sé que los festejos van a estar acotados por una razón bastante dolorosa, de algún modo, ¿no, comandante? Sí, exactamente. Mañana, verdaderamente el día de gendarmería fue ayer, el 28 de julio, pero la formación lo hacemos el primer día hábil después del 28, es el día 30. Le invito a todas las que quiera compartir con nosotros, vamos a hacer una formación. La Gendarmería Nacional, por disposición del director nacional, ha declarado que estamos en duelo por los camaradas que han perdido la vida en este accidente de tránsito acá en la vecina provincia de Chubut. Y bueno, por este motivo hemos limitado los actos formales únicamente y los festejos encuadrados únicamente para realizar un brindis, para no dejar pasar la oportunidad, pero enmarcado en un profundo respeto y en un profundo dolor y pesar por los camaradas que han perdido la vida en este acontecimiento. Entonces, sí. Siendo chicos tan jóvenes, ¿no? Tan jóvenes, claro. Yo simplemente agregar, porque estamos llegando al final ya de esto, es un saludo muy grande a todos los gendarmes que ya están retirados, que están viviendo aquí, que seguramente estarán mañana compartiendo con el Escuadrón 35, con la gente joven, uniformada, y bueno, que mañana a pesar de todo tengan su día. Sí, y un recuerdo también y especial saludo a toda la familia descendiente de Zubiri. Aniceto Zubiri fue el primer gendarme del Bolsón, acá hace muchísimos años, como para también cerrar esto de que cada lugar aportó desde el pasado y muy lejanamente su esfuerzo y su sangre a la institución. Nos vamos a ir con una sonrisa. Le propongo para terminar y invitarlo a que nos volvamos a reencontrar en 7 días a Coco Díaz en esto que él bautizó la revancha. Tiene que ver con un partido de fútbol, pero usted quiere decir algo. No, simplemente agradecerle al comandante Raúl Francisco Rodas que nos haya visitado y bueno, seguramente no será la última. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Porque seguro que lo traslada dentro de poco. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Con gusto he venido y obviamente estoy a su disposición. Aprovecho la oportunidad para darle un gran saludo a todos los retirados y a todas las pensionadas que son lo que verdaderamente anteriormente estuvieron en el escuadrón, y les invito a todos mañana al acto formal nuestro, que es una recordación por los que fueron gendarme, los que somos gendarme y las futuras generaciones que vendrán al Bolsón, que seguirán estando acá. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda De parte de Jorge y de mía, de Raúl, muchas gracias por haber venido. Bueno, entonces ahora sí, un encuentro binacional, si se quiere, ¿no? Los animales de la selva y... Saludalo, Leo. Leo, nos reencontramos en 7 días. Gracias, Después de aquel 0-0 logrado en Belo Horizonte, los de la sierra y los montes comieron asado con cuero, y allí nomás decidieron, a petición de la chancha, que se juegue la revancha, pero en un campo neutral, y hubo reunión oficial para designar la cancha. Yo propongo, dijo Altero, se juegue en el Uruguay. Pa' mí mejor Paraguay, gritó el loro barranquero. No arrebate, compañero, que eso ya tiene destino. Bramó enojado el zorrino, abanicando la cola. Haremos rodar la bola en mi suelo correntino. Todo quedó decidido ante tal proposición. Y empezó la comisión a programar el partido. Castorini salió elegido para subir al referato. Aplaudieron perro, gato, el avestruz y la vaca, el burro y una bizcacha, el elefante y el pato. Hay un mono brasilero que los del monte han traído para asegurar el partido en este nuevo entrevero. Comentan los reporteros que es algo fenomenal, mas no estará en la final por decisión de la liga, pues para jugar precisa es el pase internacional. Todos pidieron urgente que vuelva otra vez el gallo, que ya estaba resignado en el banco tristemente, junto con otros suplentes que están listos para entrar, si es que tienen que jugar por si hay algún lesionado. 4 para cada lado y aquí los voy a nombrar. Pa' los del monte sentado está el zorro muy astuto, el peludo y el guasuncho, y si un tiro libre cobran, con el gusano le sobra pa' hacer ayude barrera, y para los de la sierra lechuza, cordero y buey, y si hay que llorarle al juez con el carajo se la juega. Todo Curuzú Cuatiá se reunido en el estadio y está presente la radio de Capital Federal. el silbato va a sonar, se trenzarán los rivales, queriendo salir triunfales, meterán firme la pata, y pa' América relata Don Víctor Hugo Morán. Qué gusto saludarlos, amigos de Cruzú-Guatial. Tenemos todo listo con el árbitro Castorilli a punto de dar la orden para que comience el partido entre los del Monte y los de la Sierra. La revancha de aquel 0-0 que se jugó en Belo Horizonte y que ahora nos va a permitir vivir una tarde inolvidable de grandes emociones como se merece el público de Cruzú-Guatial. Comienza el partido, señores. Saca del centro la chancha y como esta la revancha lo hace con mucho cuidado. Mira a la punta y ve al gallo que por detrás de Ñandú va corriendo como luz gritando que se la pase. La recibe con gran clase, pero se la saca el tatú. Ya va el bichaje de nuevo, corriendo para el otro arco. El tatú le da lagarto, esta le hace un caño al cuervo. Quiere gambetear al ciervo, pero este con calidad se la saca desde atrás. El lagarto echa a rodar, Castorini cobra penal y el caballo va a patear. Sonó el silbato y con cancha pateó fuerte y esquinado. La urraca va para ese lado, la toca, pero no alcanza. 1-0 y la avalancha de alegría en las tribunas. Dijo el loro, ¡qué hijo de puma! Como nos vino a bombear, pero ya se fue a sacar al medio con la tortuga. Tiene razón, tiene razón. Basta que te saca la tarjeta roja, Castorini. Minuto final se juega y la chancha es un balazo. Se la pasó de un puntazo al gallo y el de primera. Se la tiró a la pantera que de pecho la bajó y ahí nomás se acomodó. La enganchó en media chilena. El rinoceronte vuela pero al ángulo le entró. Gritaba el uruguayo, ¡gol! Gritaron los del Monte. El chajá y rinoceronte tuvieron un altercado. Los bichos ya se trenzaron de los winnie a los arqueros. El trance es de más culero. Y en eso gritó el gusano: ¡si aparecemos humanos, nos peleemos, compañero! ¡Por el perro! ¡Salga Dios, Rosenta! 1-1 terminó, pues milicos y bomberos, con los gases y aguaceros, silenciaron la cuestión. Todo va a la asociación, que el lunes se reunirá y seguro dictará algún fallo inapelable por los hechos lamentables que hubo en Curuzucuatía. ¡Terminó el partido, señores! Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca. Hoy nos une.